En el Copat Dis no funciona bien, pero bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos con algo de heavy. Él es Ozzy Osbourne, uno de los grandes dioses del heavy metal. Empezó su andadura en Blasava en los 70, luego siguió en solitario en los 80, y su primer guitarrista fue Randy Rhoads. Randy Rhoads pues evolucionó el estilo de tocar la guitarra junto con Eddie Van Halen y Michael Schenker. Eran los tres grandes guitarristas de aquella época, de principios de los 80, y lo demuestra como este LP que se llama Tribute, que lo sacó Ozzy Osbourne después de muerto Randy Rhoads, que murió en un accidente en 1982, y como tributo le pues sacó este directo, y son todo temas del primer disco, dos del segundo y tres versiones de Black Sabbath. Vamos a pinchar un tema que pertenecía a ese primer disco, que era Revelation Mother Hear. Stand up! Randy Rhoads, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos. Y ahora seguimos con otro gran guitarrista, Eddie Van Halen, con el nombre de su propio grupo, Van Halen. Y este era su primer LP en el año 77, que asustó a todo el mundo con su innovación a la hora de tocar la guitarra. Y nada, pues nada, no merece más presentaciones. Esta es su versión del You Really Got Me de los Kings, Van Halen. Parece ser que en enero, después del gran concierto en el 02 Arena Inglés, Led Zeppelin se reunieron para plantearse una gira mundial, según John Paul Jones, miembro original de la formación. Al parecer, antes Jimmy Page y Robert Plant manifestaron su entusiasmo por esta gira, supuesta gira mundial, y ahora que John Paul Jones da su brazo a torcer y el hijo de Bohan, que bueno, este hombre pienso yo que no tiene donde caerse muerto, pues se espera que dé también su brazo a torcer y lo que el sueño de muchos se llegaría a producir. Así que vamos a recordar esta gran banda, pero de la mano de Jimmy Page tocando con el grupo americano Black Crowes. Black Crowes era un grupo sureño que apareció en los 90, que tuvieron mucho éxito con sus dos primeros discos, luego bajaron comercialmente en declive, aunque no artísticamente. Y bueno, en esta gira en el 99, en otras cosas porque dejaron de tocar con Jimmy Page, era porque no les dejaba tocar temas propios del grupo. Lo que tocaban eran temas de Led Zeppelin, y un tema de Led Zeppelin que os voy a poner es Hey Hey Why Can't I Do, que era un tema inédito en su época, que solo apareció de cara a B en un single. Creo que era en el single de Emigrant Song. Pues nada, GG, What Can I Do, Jimmy Page y Black Crowes. Need to tell her she's the only one I really love. guitars play. Hoy ya os aviso que hoy es un programa un poco heavy. He traído aquí unos copandis de heavy. Y bueno, vamos ahora con Metallica, que sabéis que van a actuar en un festival. Ya os lo he anunciado, creo que en el Getafe Rock Week Festival. Y ahora vamos con su mejor disco, que es Metallica, o conocido de otra forma, el álbum negro, The Black Album. Y bueno, los mejores temas de este disco, aquí llegaron a su punto máximo de creatividad, fue su mejor disco sin duda, su disco más maduro. Y bueno, las mejores canciones para mí son los singles, que los temas que sacaron en singles, que son de por todos conocidos. Pero hay un tema que también destaco, que es el tercero, Holy Ranzhou, que me parece tan bueno como estas otras canciones, que como son Enter Sandman, Whenever I May Run, Doom Forgiven, Nothing Else Matters. Pues nada, comprobadlo vosotros mismos. Ahí lo tenéis, Holy Ranzhou, Metallica. We'll be right back. Ahora vamos con un gran guitarrista americano, él era Johnny Winter. A mí Johnny Winter es lo que más me gusta del blues rock, junto con Rory Gallagher, esos dos grandes guitarristas y fieles al blues. Y en el año 76 Johnny Winter publicaba Capture Live, un directo que refleja muy bien cómo él era en directo, una auténtica ametralladora que pisaba por donde tocaba, no crecía más la hierba, y lo demuestra con su tema Roll With Me. Ahora vamos con los 90. Ellos eran Soundgarden. Soundgarden, bueno, es por todos conocido. Se dieron a conocer con, creo que era su tercer LP, Bad Motor Finger. Y el siguiente que continuó fue Super Unao, que fue cuando conquistaron las listas de éxitos y el público de medio mundo. Y Super Unao es un LP muy completo, muy... A diferencia de Bad Motor Morfinger, que era muy, muy heavy, este era más rock and rollero, más clásico, más con, eso sí, manteniendo los riffs pesados que imperaban en Black Sabbath, que eran sus mentores. Y vamos con el mejor tema de este Super Unao, que es el propio que titula el disco, Super Unao. Make you Bueno, decir que reman al bebé Calif, que según su página web están todas las entradas agotadas, seguro por el tirón que dio la incursión en el cartel de ACDC. Y hay un nuevo festival que se llama Covetasonic en Bilbao, el 20 y el 21 de julio, de junio, perdón. Y bueno, tiene relación con el BBK Leaf y sobre todo a nivel de promotores y tal, y decir que cuenta con estrellas de cartel como Judas Priest y Kiss, casi nada. Las entradas se pondrán a la venta a partir del lunes 18 de febrero, bueno, se pusieron a la venta con una oferta de 100 euros, que dura hasta el 10 de marzo, y los puntos de venta será BBK, Restitat Ticket, Anac y Carrefour, el gran supermercado. Y ahora vamos con... pues... no sé... sí, perdón, se me fue un poco la olla. Vamos con Manowar, que pegaron el gran salto a la fama con su LP Fighting the World, me parece que es el quinto, y el single, el primer single que extrayeron de este LP era Carry On, un tema de 4 minutos. Pues bueno, nada, decir que fue uno de los mejores singles de heavy metal de todos los tiempos y un clásico en el año 87. Pues nada, ahí os queda Manowar, Carry On. For the sun, when all are one, I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on. Carry on when I am gone. Carry on for weather days. Ahora vamos con un grupo americano que se llaman Grand Funk Railroad. El EP que nos ocupa es On Time, su debut, que para mí es uno de los mejores debuts de grupos de todos los tiempos. Ellos eran un peso pesado en el hard rock americano, junto con Cactus y compañía. Y bueno, pinchar este LP es una gozada. Hay grandísimos temas como Tenu, Into the Sun, Heartbreaker. Y vamos a probar con uno, por probar. Pero bueno, son todos grandes temas. Y bueno, allá va. Anybody's Answer. Thank you. Vamos con una noticia para coleccionistas. El 4 de marzo se pondrá a la venta un nuevo disco del grupo californiano The Doors, titulado Live in Pittsburgh 1970. Se trata de un concierto que dio la banda el 2 de mayo de aquel año en el Civic Arena, en la misma gira que Live in Boston, publicado no hace mucho. Este documento sonoro, entre otras cosas, tiene una versión de 22 minutos del tema When the Music is Over, con Morrison explayándose a gusto en plan spoken word, y una revisión del Corolla Blues del mítico bluesman Robert Johnson. Un mes después, el 22 de abril, estará en el mercado The Doors Vinyl Box Set, que son las reediciones en vinilo de 180 gramos de sus 6 primeros discos en estudio y la versión con sonido mono de su disco de debut. Los álbumes han sido remasterizados por John Holman, fundador de Elektra Records, y Bruce Bonis, ingeniero, coproductor y mezclador de aquellos discos. Será una edición limitada de 12.500 copias enumeradas. Pues nada, vamos a recordarlos con su versión del tema tradicional, adaptado a su estilo, Alabama Song Whiskey Bar. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Say goodbye. We lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Yeah. Or show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We lost our good old mama and must have whiskey on your way. Ahora, para acabar, para finalizar el programa, con un poco de heavy del grupo Megadeth. Siempre me parecieron un grupo que hacían un heavy un poco borroñero, patroñero. Nunca me gustaron mucho. Y el LP que de verdad me cautivó de ellos es Risk, que los auténticos fans de Megadeth lo odian. En este intentaron evolucionar. Dave Mustaine, el líder de Megadeth, pues siguió los consejos del batería Metallica Lars Ulrich, que diciéndole que tenía que evolucionar, innovar, mejorar en su estilo. Y él lo intentó. y bueno, se sacaron su mejor LP, su LP más maduro, y para mí el mejor tema es Insomnia. Vamos a escucharlo. I'm running quicksand. Pues nada, esto fue todo por hoy. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 6, La Pasión de Anuska, con el apasionado aquí hablándoos un poco y haciéndoos pasar la tarde de resaca un poco más amena. Pues nada, ahí os queda. Hasta el próximo sábado.